señores, hablaremos de doncellas hermosas en la mitología clásica. Quiero decir, mujeres hermosas que han provocado, en virtud de esa hermosura, toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Y si no milagros, por lo menos produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa, porque enseguida el público admite que todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura es verosímil. Alguien ve a esa mujer y se enloquece, es verosímil. La belleza le otorga verosimilitud, siempre y cuando uno crea que el teatro es verosimilitud, cosa que yo no creo. Ni Bertolt Brecht creía tampoco, porque incluso él utilizaba algunos elementos justamente para disuadir al espectador de su creencia. O sea, que no convenía que creyera en lo que estaba viendo. Entonces, en medio de una obra más o menos realista, ponía un tipo que tocaba la corneta, o que un relator, no sé yo, o alguien que cruzaba la escena y hacía cosas impertinentes. Entonces la gente decía, ah, estoy en el teatro. ¿Y qué ganaba Brecht con eso? No sé lo que ganaba. Ganaba el cumplimiento de su plan, ganaba. Que por ahí es que la gente no crea en lo que se está haciendo. No siempre. El autor o el teatrista quiere que la gente crea, a veces quiere que descrea. Sí, sí. Y está bien también. Bueno, digo, discúlpeme, no sé por qué me pongo a hablar de él. O impone un código que no tiene que ver con la verosimilitud, claro, sí, claro, sino con otra cosa. Bueno, según nuestro amigo Jacob Burckhardt, en los mitos griegos es reiterada la pasión súbita que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, a la violencia, etc. La belleza era deseada en Grecia hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos a los hijos, ¿no? Le pedían a los dioses no prosperidad, fortuna y acertar a la quiniela, sino belleza. A veces las niñas medio fuleras eran llevadas al templo de Helena, se la colocaba delante de la mujer más bella que había existido, Helena, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ximena adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo y Scracho que viene tomando ya desde pequeña. Una persona hermosa podía, incluso después de muerta en Grecia, ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Muchas veces se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero que los asaltaba, porque veían en la belleza del guerrero algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en las guerras médicas, ¿no?, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo a causa de su hermosura. Los griegos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de la belleza. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba, ante todo, un aspecto físico correspondiente. O sea que, si eras feo, no te daban los puestos de mando. Estaríamos embromados allí nosotros con esa discriminación. Pero eso era porque se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Algo puede ser que sea cierto. Evidentemente, hay espíritus encarnados, podríamos decirlo así. Hay bellezas que son hijas del espíritu que las habita, más que de su dotación de carne, ¿no? Noblezas que provienen de una serenidad, de una inteligencia del espíritu, ¿no?, y que eso se transmite a los rasgos y los ennoblece. Hemos dicho algunas veces en este programa que un tipo después de los 20 años es responsable de su cara. mayormente cuando uno tiene cara de estúpido y tiene 32 años o 49, suele ocurrir que es estúpido nomás. De modo que es posible que se pueda hacer mucho por la propia belleza desde dentro, empujando los rasgos, serenándolos, dotándolos de inteligencia, mejorando los gestos. No digo que se pueda hacer milagro tampoco, ¿no? Pero se puede ennoblecer, si es que no embellecer, una expresión. Los griegos creían en todo esto, pero ya a un nivel supersticioso, ¿no? Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades, como por ejemplo deshacerse de los niños que tuviesen el mínimo defecto físico. Bueno, vamos a contar finalmente una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Recuerdo que Aristóteles hablaba de la belleza doble, ¿no? La fisonómica de Aristóteles era, ¿no? Bueno, ahí él establece unos cánones de bellezas y después se habla de una belleza doble, siendo la segunda la que se adquiere después una belleza adquirida. Bueno, pero no importa. Vamos a contar los episodios de muchachas demasiado bellas. Todos los líos que se armaron, ¿no? Primero vamos a ver qué pasó con Marpesa. Vamos a ver. Idas era un señor, ¿no? Según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres? Idas. Bien, se había enamorado este Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, de la bellísima Marpesa, no Marquesa, Marpesa. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si me dice que no. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela. ¿Unírsele? Unírsele, perdón. Bueno, un día la vio, la subió a la fuerza en un carro alado que le había regalado nada menos que Dios Posidón. Bueno, por lo menos así. Esos son carros, sí. Y no los que tienen los tipos que venden Durano a 40 el ciento. Bueno, el tipo en un carro con alas la raptó, picaneó al buey delantero y allí salió la carreta volando. El papá de Marpesa, que se llamaba Eveno, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance naturalmente, y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado, que finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas regresó entonces tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Mala cosa. Mala cosa. Difícil, muy difícil, guardar prenda que otros codicean. Pero si el que la codicea es el dios Apolo, entonces estamos fritos. Apolo se quiso robar a la mena, para eso era un dios. Dice, ¿soy el dios Apolo o soy un poligrillo? ¿Cierto? Pero Idas se defendió y desafió al dios a luchar. Dice, ¿qué tanto ni qué tanto? ¿Qué me la va a quitar? Dice, pelee si es hombre. Ah, sí, no, es que no es hombre, es dios. Claro, eso es lo que le dijo Apolo. Pero en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los dos contendientes. Y resolvió que Marpesa eligiera al que quisiera. Dijo, no se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con quien le guste más. Que puede ser el dios Apolo o acá este muchacho Idas. No vale Zeus. No. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por Idas y venidas, lo eligió a él. Uh-huh. Eligió a Idas y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno es un dios, te gana un tipo cualunque, te da bronca, pero sí. está muy bien. Bueno, esta era la primera de las historias donde la belleza de Marpesa provoca esta pelea entre un dios y un hombre. Vamos a ver lo que pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima también. Dafnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Y este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea, y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea, que era una ninfa de afamada belleza, fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Todos claro. empiezan, uy, che, hay una que se llama Pimplea, está buenísima, vamos a secuestrarla. En realidad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, un hijo nada menos que del rey Midas, aquel que te tocaba y te convertía en oro lo que te tocara. Bueno, este rey, no Midas, sino Litierses, gobernaba en Frigia y le dijo a los piratas, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemela. Y la raptaron nomás los piratas. Dafnis, que era el pastor, el novio, cuando vio que la habían raptado, salió a buscarla. Como sabemos, o como deberíamos saber, el rey Litierses era el segador por excelencia y tenía la costumbre, segador quiere decir el que corta, el que trabaja, el que cosecha. Cada vez que pasaba uno por sus dominios en Frigia, un caminante, lo invitaba a segar con él, a cortar. Si se negaban, los mataba, o si no, los obligaba a trabajar a la fuerza. Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y guardaba los cuerpos en un cajón. A veces incluso los obligaba a competir con él a ver quién segaba más rápido. Y ahí, meta guadaña y guadaña, él siempre salía vencedor y decapitaba a su adversario. Esta era la simpática costumbre que tenía Litierses, el que había raptado a la bella y pobre Pimplea. Y ahí llegó Dafnis buscándola, Pimplea, Pimplea, Pimplea, y trató de liberarla. Y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses le reservaba a sus huéspedes, tanto más a este que venía con la intención de soplarle la mena. Pero tuvo suerte Dafnis, porque justo en ese momento pasó Heracles, Hércules para los amigos, ¿no? Y Heracles disputó, le jugó a ver quién llegaba más rápido a Litierses, y le ganó, y le cortó la cabeza al propio Litierses. Así que inmediatamente, bueno, ya le había cortado la cabeza, se enteró del asunto de Dafnis, lo vio ahí y le dice, ¿usted qué hace aquí? Y el tipo le dice, vine a buscar a Pimplea, bla, bla, bla. Y entonces Heracles, que era muy generoso, le entregó a Dafnis, a su novia, la hermosa Pimplea, ¿no? Y además el dominio de aquel reino. Dice, tomá a tu novia, y además ya que acabo de cortarle la cabeza al rey anterior, te nombro rey y chau. Así funcionaban los procedimientos políticos en aquella Grecia primitiva. Agrandó el combo, sí. Así que eso. Última historia, no la iba a contar, pero la voy a contar. Cuéntela. La historia de Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Murmullo de nobles. No, de nobles que cortejan una mina. Dale, a ver. No la están cortejando. No, están abucheando. Están abucheando. Ya, sí. Las mujeres abuchean. Los nobles tienen que... Bueno, muy bien. El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella, de Teófane. Y para sacarla de este foro donde estaba lleno de nobles que se quería casar con la mena, él no quería participar en esa disputa, no se iba a ensuciar las manos peleando con gilastros. Entonces la transportó con artes mágicas a la isla de Crumisa, y ahí se la quedó. Pasó un tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófane estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarla. Murmullo de nobles yendo hacia Crumisa. Ahí me está gustando. Sí. No parecieron muy nobles. No, muy noble no era. Y Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, dice, ahí vienen los pretendientes, transformó a la joven en una bellísima oveja. Bueno, esto de bellísima es un agregado, ¿no? Un agregado de algún chacarero. Del pastor de antes. Hecho en Carlos Casares. La transformó en una bellísima oveja y él mismo, Posidón, se transformó en carnero para darle color al guiso. Y también todos los habitantes de Crumisa, no los nobles, los habitantes de, autóctonos de allí, fueron convertidos en ovejas para no estar solos, ¿no? Claro, cuando llegaron los pretendientes quedaron desorientados. Imagínense. Sí. Vas a buscar una mina y todo lo que encuentras son ovejas. Algunos quisieron comerse alguna oveja. No. Y también fueron transformados por el dios. Y así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Este hijo fue nada menos que un carnero. El claro. Carnero del vellocino de oro. Nació de estos amores lanudos del dios Poseidón, convertido en carnero, y de esta chica Teófane, convertida en oveja. No se entiende muy bien, porque si el tipo se había enamorado de la belleza de ella, bueno, en ese caso querría disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Sí. Una cosa es unirse a Teófane y otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría. Bueno, pero si usted fuera carnero... Sí, pero Poseidón no era carnero. Pero se convirtió en carnero. Se convirtió porque es más cómodo. Pero, imagínese. Enamórese usted de una dama, la más bella. ¿Ya está? Sí. Ya está, fenómeno. Entonces yo digo, mire, Barton, como no tengo mucho tiempo que perder y tengo poder, soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí. ¿Qué? Bajo la forma de una oveja. Cambia todo. Mira, ¿usted qué hace? Sale corriendo, no la va a llevar al cine. Si quiere lo transformo también en carnero, le digo. Y le ofrezco. Y perdido por perdido, mientras sí. Usted sale corriendo. No, dirá usted, muchas gracias, tampoco. Imagínese, uno se mira en el espejo, está un poco gordo y ya la libido menos. Sí, es verdad. Calcule sí. Si se mira al espejo y descubre un carnero allí... Y quiere decir algo y dice, me. Es horrible. Bueno, como sea como fuere, se unieron y allí nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide, tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argos, comandada por Jasón. Bueno, esa fue la última historia. Hemos ido a la discoteca y como es tarde... Es tardísimo. Rápidamente me dieron... la rumba, mejor dicho, la habanera que llama Por tus ojos negros y que canta inmediatamente Carlos Gardel. Sin puerto por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo pena. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica abertura de mi peregrinar. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a tu carta. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible por tus ojos negros.